¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo agosto 4 y el libro de Nahum. Vamos a ir al primer capítulo. Carga de Nínive, libro de la visión de Nahum de los Elcos. Dios celoso y vengador es Jehová lleno de indignación. Jehová tomará venganza de sus adversarios y guardará ira para sus enemigos. Jehová es lento para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino y en las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Lanquiden, Basán y Carmelo y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él y los collados se disuelven y la tierra se enciende y en su presencia y el mundo todos los habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el furor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él las rocas son quebradas. Bueno es Jehová, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa hará consumación de su lugar y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué tramáis contra Jehová? Él hará consumación, la tribulación no se levantará dos veces. Porque como espinas entretejidas estando embriagadas por su vino, serán consumidas paja completamente seca. De ti salió el que tramó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así dice Jehová, aunque reposo tengan y sean muchos, aún así serán talados. Y él pasará, aunque te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que nunca más sea sembrar alguno de su nombre, de la casa de sus dioses talaré escultura y estatua de fundación, la haré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí que sobre los montes los piel del que trae buenas nuevas, el que propongan la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, mira el camino fortificado, los lomos fortalecen mucha fuerza, porque Jehová restituirá la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque vaciadores los vacían y estropean sus párpanos. El escudo de sus valientes estará enrojecido, sus valientes vestidos de escarlata, los carros serán con fuego de antorchas en el día de su preparación, y allá temblarán. Los carros se precipitarán en las calles, descubrirán por las plazas su parecer como antorchas encendidas, caerán como relámpagos, él se acordará de sus valientes, andando tropezarán, se apresurarán a su muro y se preparará la defensa. La compuesta de los ríos se abrirán y el palacio será destruida, y la reina será llevada por cautividad, la mandarán que suba y sus criados la llevarán gimiendo como palomas golpeándose su pecho. Y fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, mas ellos huyen, parar y ninguno mira, saquear plata, saquear oro, no hay fin de riquezas y santuosidad de todos los objetos preciosos. Vacía y agotada y despedazada está y el corazón derretido, temblor de rodillas y el dolor en todos los lomos y los rostros de todos tomarán negrura. ¿Qué es la guardia de los leones y de la madera de los cachorros de los leones? ¿Dónde se regocija el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los atemorizase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahora para sus leones y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo los carros, y espada devorará sus leoncillos, y raeré de la tierra su robo, y nunca más se oirá la voz de sus embajadores. ¡Ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira, de rapiña, sin apartarse de ella! el pillaje, sonido de látigo y estruendo del movimiento de ruedas y caballo atropellador y carro saltador, caballero incienso y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de sus muertos y multitud de cadáveres y de sus cadáveres no habrá fin, en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de la hermosa Gala, maestra de hechizos, que vende a las naciones con fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y destruiré tus faldas en tu cara y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te haré vil y haré de ti un espectáculo. Y será que todos los que te vieran se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Noamón, que está sentado entre ríos rodeado de aguas, cuyo baluarte era el mar y el mar era su muralla? Etopía era su fortaleza, Egipto sin límite, Fur y Libia fueron en tu ayuda. También ella fue llevada en cautiverio, también sus chiquitos fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus magnates fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada, serás encerrada, tú también buscarás fortaleza a causa del enemigo. Todas sus fortalezas cual higueras con breves, que si las suceden caerán de la boca de las que ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujer en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par en tus enemigos, fuego consumirá sus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas entre el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, allí te consumirá el fuego, te alabará la espada, te devorará como pulgón, multiplícate como el pulgón, multiplícate como la langosta, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, el pulsón hizo presa y való, tus príncipes son como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en el día del frío, salió el sol, se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay alivio para tu quebranto, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama aplaudirán sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. So, hasta ahí vamos a llegar a este capítulo, es un poco corto, a Nahum, pero vamos siguiendo avanzando en lo que es la lectura y pensamos nosotros llegar al donde tenemos que estar, no estamos un poco atrasados. So, y si se acuerdan que Jonás le predicó a Nínive acerca de la destrucción, y sucede que mucho tiempo atrás Nínive no hace caso. Y lo que pasa es que Dios la destruye al final, ¿no? Y Dios siempre da tiempo para el arrepentimiento. Si usted es pecador, Dios le da tiempo para que usted se arrepienta. Y si usted se arrepiente, Dios le borra. Y vimos el ejemplo de Manases, ¿no? Cómo fue uno de los reyes más malos, pero después se hizo o se arrepintió y Dios lo bendijo. So, hasta aquí vamos a llegar, como le dije. Y si usted tiene alguna pregunta, por favor escríbame a marcos@mawministries.com. Gracias.